pasó? Pregunté esta mañana. Óyeme, mami, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi campana? Que anoche me fui de rumba y la dejé bajo la cama. Que anoche me fui de rumba y la dejé bajo la cama. Tú siempre estás en lo mismo, chica. Óyeme, nena, ¿qué pasó? No te escondas, mulata. Óyeme, nena, ¿qué pasó? Es que no tienes ganas. La gente la está pidiendo y tú la escondiste, mulata. Aquí yo tengo el palo que me escondió mi campana. Yo tengo el palo pa' pegarle a tu campana. Yo tengo el palo pa' la campana. Yo tengo el palo pa' la campana, tú ves. Tengo el palo pa' la campana. Ahí sigue la tocando así, que no se te acabe la tengo gana. El palo pa' la campana. Que yo te quiero escuchar desde ahora hasta por la mañana. Bailando no pare, mamá. Palo, palo. amiga llama a Susana. Palo, palo, También llama a tu prima, llama a tu hermana. Palo, palo.